se fue. Y tú que viajas, si algún día la ves, cuéntamelo por favor. Cuéntamelo. Dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más.